Sí, amigos, comienza el Planeta Duna especial dominical. Estamos estas dos semanitas en domingo, solo en domingo, y por supuesto a través de laduna.es, permanentemente, en el momento en que vosotros decidáis. Están los habituales en Estudio Central, Javi Sánchez, muy dominguero él, un look así como que muy desenfadado. Hola, Javi, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tú me pillas yendo a la playa? Camino de la playita, hace día para eso además. Y Raúl Moreno, hola Raúl. Hola, muy buenos días. Que vienes también tú en manguita corta, ¿sabes? Claro, así como que ya el tiempo es lo que... Como debe ser. Hoy es San Isidro, así que dejadme que felicite a los Isidros y a las Isidras que están con nosotros. Claro. De todas formas, la mejor Isidra, la que siempre va conmigo... Es la del Gaitero. Es la del Gaitero. Correcto, la famosa. Famosa en el mundo entero, claro. Así que enhorabuena a todos y a todas, las agraciados y agraciadas. Y vamos a celebrarlo con Mirinda, que es nuestra bebida oficial, como siempre la de la negra, la de cola. Aquí está Sebas, que ha venido hoy haciéndonos un favor, a pesar de ser domingo. La negra para Javi, la de azafrán para ti, ¿no? Esa para mí, siempre. Con un poquito de hielo. A nuestro invitado lo vamos a preguntar ahora, porque atención, tenemos invitado súper ilustre. Fanfarria de invitados, por favor. Señoras y señores, es un placer, un orgullo y una satisfacción plena presentarles, como venimos anunciando, al gran Paco Sordo, que está al otro lado ya. Paco, buenos días. Hola, buenos días, madre mía, qué presentación. Esto no es nada para lo que te espera, sí, sí. ¿Eh? Oye, ¿de qué quieres la Mirinda? Pues, si me la puedes poner de lima limón. Lima limón, mira, es la mía. Sí. Es ahora, además. Oye, hemos coincidido ahí, está bien. Pues venga, dos de lima limón, marchando para... Para Paco Sordo una y para servidora otra, naturalmente. Paco Sordo, dibujante, ilustrador, diseñador de personajes, animador flash, diseñador de fondo... ¿Perdona? No, perdona, lo que me echen, digo. Lo que te echen, ¿no? Es decir, que eso te iba a decir un montón de cositas. Estás en Lyon ahora mismo, por motivos personales. Y colaboras desde hace muy poco con la revista El Jueves. Digo colaboras desde hace muy poco de una forma activa y permanente, porque empezaste tu relación con El Jueves por romper el hielo por algún lado, Paco, hace casi un año, ¿no? Sí, sí, sí, hace un añito empezamos. Antes en El Jueves había una sección de tira que la han quitado hace poco y era una especie de laboratorio de investigación y desarrollo del Jueves. Uh-huh. Ellos tenían ahí una serie de autores nuevos que iban entrando, publicando sus tiras, y ahí se iba viendo si a la gente le gustaba o no, y se le iba dando pues más cosas y todo eso. Y nada, yo entré justo cuando esa sección ya estaba a punto de acabarse, hice algunas tiras, después estaba haciendo algunas páginas sueltas por ahí, y sobre todo he colaborado mucho con El Jueves, pero en el departamento de animación, que tiene un departamento de animación que están haciendo muchas cosas pues para internet, para tele y todo eso. Y ahí, como yo venía del mundo de la animación, ahí sí que he hecho más cosillas. Yo tengo aquí una breve biografía tuya. Nos vas a corregir tú si hay algún dato que se nos ha colado, ¿sabes? Porque es una ventaja contar con el personaje al otro lado mientras da su biografía, pues oye, te da seguridad y aplomo. Claro. Tú vienes del sur, del puerto de Santa María. Y desde siempre te ha gustado dibujar y contar historias. De pequeño, te pasabas las horas devorando y dibujando cómics, y ya a los 11 añitos, 11 o 12 añitos, estabas haciendo tus primeros experimentos y los intentos también de cortos de animación con vídeo y cámaras de Super 8. ¿Es correcto esto, no? Sí, sí, suena viejo, pero es cierto. Uno de ellos incluso, estrenado en clase con gran éxito, de crítica y público. Este fue tu primer exitazo, sin duda alguna, ¿no? Sí, señor. Que lo recordarás además toda la vida. Sí. ¿Cómo empezaste a dedicarte a esto, Paco? Pues nada, eso, desde siempre tenía la afición y cuando ya me hice un poco mayor... Estaba pensando si podía dedicarme a eso, al final decidí que no, estudié imagen y sonido y tal, pero después me llegó la oportunidad de estudiar animación, me fui a Madrid, estudié allí en la Escuela de Cine y Dibujo Animado, y allí pues ya haces contacto, conocí a gente, y ya antes de terminar ya me había salido un trabajo en Barcelona, estuve allí ya trabajando un poco en el mundo de la animación, y ya a raíz de eso pues vino el cómic, pero todo fue a través de la animación, un poquito. Entonces, Paco, ¿podríamos decir que quizás te sientes más animador, por ejemplo, que ilustrador, incluso dibujante de cómic? Qué va, yo me estoy quitando eso de la animación. Eso es una cosa un poco que he hecho, a ver, para tener, digamos que es algo que tiene más salidas, ¿no? Cuando tú te quieres preparar para hacer trabajos de este tipo, en la animación, pues, cuando hay una serie de televisión o lo que sea, hay una cantidad enorme de gente y bueno, la cosa está complicada como en todo, pero hay bastante más curro que en el tema del cómic. Y bueno, vosotros sabéis muy bien que el tema del cómic está muy mal en España. Y nada, yo ahora que estoy empezando a hacer cositas de cómic, pues la verdad es que lo prefiero, porque es que la animación me gusta también, pero es algo muy, muy sacrificado y que para tener resultados, pues tienes que llevar ahí la tira de tiempo. Pero sin embargo, por ejemplo, tu estilo sí se identifica más, ¿no? De dibujo con, quizás más que con, o sea, más con el estilo de animación tipo cartoon que con el poco más clásico, ¿no? Del, es que eso, del cómic. Claro. Después de tanto tiempo animando y tanto tiempo fijándote en cosas que hacen animadores y todo eso, al final se te acaba pegando y está bien, porque al final es un estilo variado, porque a mí me gusta siempre el cómic, pero también la animación, así que es un estilo un poco mezcla de ambos mundos, así que eso que gano. Paco, muy buena. Has comentado que, bueno, para estar metiéndote más en el mundo del cómic, aparte del jueves, ¿tienes más proyectos? ¿Estás publicando más cosas por ahí o ahora mismo solamente estás con el jueves? Pues mira, tengo un cómic online que lo tengo un poco desactualizado y que es un poco lo que me ha servido de carta presentación para el jueves, pero quiero seguir metiéndole un poco de caña a eso y me gustaría, como si era en Francia, pues intentar traducir alguna viñeta, intentar moverlo por aquí. Pero de momento, ya te digo, como lo del jueves es bastante reciente, lo que estoy es un poco adaptándome al ritmo, a todo eso, haciendo las cosas muy bien, tranquilito. Y proyectos tengo un mogollón en la cabeza. Tengo mucha idea de cosas que hacer, pero todavía no he movido mucho, la verdad. Perfecto. Juanma Beltrán es otro de los habituales. No lo hemos presentado porque no está entre nosotros hoy domingo. Se ha pedido el día para ir al Carrefour a hacer las compras de la semana. Que donde él se encuentra, sí abre hoy el Carrefour. Ajá. Pero nos ha dejado enlataditas un par de preguntas. Vamos a por la primera pregunta. Hay una pregunta para usted, señor Sordo. Enseguida se la lanza nuestro compañero Beltrán. ¿Cuando yo diga ya? Sí, cuando sí, ya. Digas ya, correcto. Hola, Paco. Yo querría saber qué te resulta más cómodo, dibujar historieta, dibujar tus tiras y tus cómics, o dibujar animación. ¿Qué te resulta más fácil y qué te gusta más? Ahí está la pregunta, Paco. Muy bien. Hola, Juanma, ¿cómo estás? Pues nada, a mí lo que me gusta más es el cómic. Ya lo decía antes un poco, pero claro, tú no te has enterado porque tú estás enlatado. Y nada, sí, el cómic es mucho más rápido, más inmediato. Tienes una idea, la haces, la animación tienes una idea, te llevas un año y al final ya estás cansado de la idea y cuando sale corto pues ya estás harto de verlo y no lo quieres ni ver y es un poco agotador. Ahora un clásico, después llegará la segunda pregunta de Juanma, ¿eh? Vamos a darle suspense. De todos los trabajos que has hecho, Paco, ¿de cuál te sientes más orgulloso? Pues tanto que estoy rajando de la animación, lo que más orgulloso me siento es de un cortito que hice hace tiempo, que es para la web esta que estoy haciendo con un cómic online, que se llama Dame Algo. Aprovecho aquí para hacer la promoción, damealgo.es. Y es un cortito que saqué ahí que se llama Coleguita de la Calle. Y nada, es un corto de animación de 3 minutos con el que estuve 9 meses trabajando en plan loco. Ahorré mucho dinero, me fui del trabajo donde estaba y estuve dedicándome a eso con el sueño de ganar mucha pasta en festivales y todo eso. Al final no gané nada, pero el corto quedó muy bonito. Y nada, a raíz de eso he conseguido otros trabajos, así que no ha sido perdido, pero digamos que es el trabajo del que más orgulloso me siento. Y bueno, también hemos visto en tu biografía que has trabajado para gente como Nickelodeon. Sí. ¿Hay mucha diferencia entre trabajar para, bueno, me imagino que Nickelodeon quedará más grande, o trabajar a otros niveles, por ejemplo, también como Nickudemo, que bueno, que un poco más nuestro, más de andar por casa? Claro. La exigencia me imagino que no será la misma, ¿no? Claro, no, la diferencia es muy grande. Ya está todo mucho más dividido por departamentos, porque aquí cuando trabajamos en estudios pequeños tú haces de todo, tú eres hombre orquesta. Te toca hacer, vamos, desde ir a por el café hasta escribir guiones, dibujarlo, fondo, animación y nada, eso con Nickelodeon cada uno tenía su función muy determinada y ya había una cantidad inmensa de gente trabajando ahí y yo, por ejemplo, me dedicaba exclusivamente a tomar fondos que habían hecho yo estaba en Irlanda, era un estudio donde hacíamos de ¿cómo se dice? Estudio de servicio. Digamos que en Estados Unidos está la gente súper creativa, con mucho talento, que hace cosas con las que se divierte mucho, y luego nos mandaban a nosotros el trabajo de chino. Nosotros tomábamos, por ejemplo, fondos que hacían ellos, con el que se veía el estilo y todo eso, y nosotros nos dedicábamos a cambiar la perspectiva, a poner la cámara en otro sitio, no sé qué, no sé cuánto. Y nada, al final acaba siendo incluso más aburrido, porque estás haciendo algo muy muy concreto cada día, y con los estudios pequeños estás haciendo muchas cosas variadas. Pero bueno, después los resultados se notan, ¿no? Es un sistema de trabajo que funciona muy bien. Paco, llevas algún tiempo viviendo en Francia, en Lyon. La percepción que tienes de cómo se trata el cómic desde Francia al tratamiento que tiene aquí en nuestro país es distinta. ¿Te ha variado o no? Ah, sí. Eso se nota bastante, ¿eh? Aquí es, incluso en centros comerciales donde está, yo qué sé, tu Zara, tu Carrefour y todo eso, hay tu tienda de cómics. Y es algo que está súper extendido y nada, hables con quien hables, todo el mundo tiene cierto contacto con el cómic, lee cómics siendo un adulto, es algo que se ve de una forma mucho más normalizada que en España, donde cada día es algo más metido en la cultura, más normalizado, pero todavía hay mucha gente en España que ve eso del cómic como algo muy friki o para niños, no sé qué, mientras que en Francia yo me creía que era un topicazo, porque eso se dice mucho. Pero no, la verdad es que el cómic se ve como, yo qué sé, como el cine, como la tele, se tiene muy buena percepción del cómic. Vamos, que en Francia tú puedes decir que eres autor de cómic y puedes ir con la cabeza bien alta, no como aquí en España. No te señalan por la calle allí, ¿no? ¡Pringao! Bueno, y una cosilla, Paco, cuéntanos un poco cómo es la dinámica de trabajo, cuéntanos cómo es trabajar en el jueves. ¿Te da libertad total? ¿Tú puedes hacer lo que quieras o tienes que ir siguiendo unos pasos? Sí, bueno, normalmente te hacen encargo sobre un tema o cuando tú tienes una serie regular y nada, tú haces... Yo no sé si con todos los autores será lo mismo o con los nuevos tienen un poco otra mecánica, pero en mi caso yo hago un guión, se los envío para que me hagan una revisión, para que me digan, pues mira, esto está más gracioso, mira, aquí podrías hacer tal o cual, y ya con eso, pues, haces tu guión definitivo, lo dibujas y lo envías, y censura y tipo de ese tipo de cosas nunca. Uh-huh. Vamos, menos en el jueves, que es una revisión. Claro. O sea, que estás mucho más tranquilo, mucho más acomodado, eso sí, ¿no? Es decir, entre comillas, lo de acomodado trabajando para el jueves ya. Claro. Bueno, sabes, estamos ahí... El jueves es una revista que tiene sus encuestas cada semana, ¿vale? Y es una revista que es como la tele, ahí hay un nivel de audiencia y tienes que estar siempre dándolo todo. Así que uno se ha acomodado, pero está un poco estresado siempre, porque la opinión de los lectores es algo que se ve cada semana. Y claro, cada semana lo que sube pues tiene más páginas, lo que no se puede ir de la revista, y es un poco estresante. O sea, que sube la presión también, claro. Claro, pero a nivel de libertad creativa y todo eso es una maravilla. Y el hecho de que tú envíes los guiones y gente que está allí trabajando, que tiene 30 años de experiencia, te dé su visión sobre las cosas, te ayude a mejorarlo, claro, eso es una gozada, y con eso aprendes, pero vamos, a una velocidad impresionante. Me comenta Yoshio Kashimoto, nuestro técnico ingeniero japonés, en los mandos, que está ya lista la segunda pregunta, enlatada, súper enlatada hoy, de Juanma Beltrán, así que vamos a por ella. ¿Estás mentalizado, Paco? ¿Cómo? ¿Estás mentalizado, digo, para recibir la segunda pregunta de Beltrán? Sí, creo que sí. Si bueno, no, vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Y otra pregunta que te quería hacerte, Paco. Tu personaje, tu tira de tu página, Dame Algo, son unos personajes sobre indigentes que podría ser bastante polémico. Y sin embargo, tú lo tratas de una manera muy abierta y totalmente sin ningún tipo de inhibición, y te queda genial. Pero ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo te surgió la idea de hacer una historia de esos personajes tan marginales? Qué pedazo de pregunta, Paco. Sí, señor. Está muy bien. Pues yo qué sé, la cosa fue un poco buscando, simplemente. Yo estaba trabajando en un estudio de animación y estábamos trabajando en la serie esa de Cálico Electrónico y nada, yo quería también, pues además de trabajar en estas cosas, tener mis propios proyectos personales, un poco a mi estilo, a mi manera, y simplemente me dije, venga, vamos a hacer algo, piensa sobre qué lo puedes hacer, vamos a ver. Y me acordé un poco de toda esta tradición de Carpanta y todo eso del mendigo al que se le puede coger un poco de cariño, ¿no? Que se ha visto de una forma, pues eso, correcta, a veces un poco en el límite de lo políticamente correcto, pero una cosa simpática. Y nada, tiré por ahí y así un poco salió todo. Uh-huh. ¿Dónde te ves? ¿Cuáles son tus proyectos a medio plazo? Es decir, ¿dónde estará Paco Sordo dentro de un lustro, por ejemplo? Ostras, pues no lo sé. Yo espero que llegando a fin de mes, como poco. y nada, me encantaría poder seguir en el jueves haciendo cositas así cada semana y que, bueno, que siga la cosa avanzando. Y si me veo más suelto, más rápido, que puedo hacer más cosas a la semana, porque la verdad es que ahora mismo esto me toma la semana completa, si veo que con los años uno se hace más rápido y tal, a mí me encantaría hacer el típico álbum de estos de 44 páginas a la francesa, rollo Asteri, rollo Spirou y todo eso. Y tengo varias ideas en la cabeza que me gustaría algún día hacer, pero no sé. A ver si algún día se puede. Te has adelantado un poquito. Ahora entramos en la sección preguntas chorras. Es mi sección estelar. Y la primera iba por ahí precisamente. ¿Has pensado en nacionalizarte francés en algún momento? Ostras, pues... Uy. Todavía no, hombre. Yo llevo aquí dos añitos y medio y bueno, de momento España ha ganado el Mundial, de momento un poco, así que ya se verá lo que pasa, ¿no? Segunda pregunta chorra, otro clásico, ¿eres zurdo o diestro? Soy zurdísimo. ¡Ole ahí! Zurdísimo y le gusta el anima limón. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y la tercera pregunta, otro clásico, una pregunta que prácticamente implantó a Bulí en su paso por el planeta Duna. ¿Cuál es el estado del cómic español en la actualidad? Pues yo creo que está en la UBI. ¿En la UBI? ¿Pues coincides con la UBI? No. Ah. Yo creo que la cosa está mejorando bastante. O sea, últimamente, pues eso, lo que decía antes, la percepción de lo que es el cómic está cambiando. Ahí empieza a verse mejor, está todo este del tema de la novela gráfica, que es un invento un poco, un nombre rimbombante, pero que hace que eso pues llegue a la FNAC, llegue a mucho más sitio. Y a nivel de venta, yo no sé si la cosa está yendo hacia arriba o hacia abajo, yo creo que sí, por lo que escucho por ahí, creo que la cosa está mejorando un poquito. Pero bueno, también está la incertidumbre, ¿no?, de a ver qué pasa con todo eso de la era digital y con todo eso que está pasando. De momento yo creo que la única forma de ganarse la vida con el cómic en España sigue siendo el jueves. Mm. Así que yo espero que la cosa vaya mejorando con el tiempo, pero bueno, uh-huh. A ver qué tal. Perfecto, pues has pasado con éxito nuestra encuesta, nuestras preguntas. ¿Estabas nervioso antes de empezar, Paco, o no? Ah, yo sí, yo tengo un pánico escénico brutal para esas cosas. Ya ves que no es para tanto, que no es tan fiero el león como lo... No. Además, impone respeto, porque yo soy muy fan del programa, os escucho cada semana y coño, impone respeto hablar con ustedes. A nosotros he de confesarte que también, y que teníamos mucha ilusión por tener un encuentro contigo, un diálogo como el que hemos tenido hoy domingo en nuestro planeta Duna. Te vamos a despedir momentáneamente, ¿sabes?, porque seguiremos en contacto contigo, con todos tus trabajos. Y aquí los niños, Javi y Raúl, pues supongo que tendrán interés en dedicarte unas últimas palabras hoy. Javi, por ejemplo. Sí, bueno, pues en principio, claro, agradecerle que no solamente que no haya atendido, sino que más también en domingo, que eran claro que el día del Señor, día internacional por no hacer nada. Y nada, que también queríamos mandarte un saludo de Ruth, que por motivo obvio no puede estar aquí con nosotros. Uh-huh. Ah, por supuesto, claro. Pero claro, que dijo que te saludáramos porque, bueno, porque, en fin, compañero, amigo y tal. Claro, ojalá te saludara. Fue compañera mío de trabajo en... Uh-huh. Barcelona. Uh-huh. Raúl, yo solamente pues nada, desearte mucha suerte con tu aventura en el jueves, que sea por muchísimo tiempo y que bueno, que pues mira, que en Francia a ver si pillas también allí una editorial que te saque algún álbum y ya te volvemos a entrevistar por aquí. Y nos enchufas también a nosotros. Exactamente. Habla bien de nosotros. Sí, señor. Paco Sordo, lo dicho, un abrazo muy fuerte y gracias por estar hoy en el planeta Duna. Venga, encantado. Un abrazo a vosotros. Y amiguitos, después de la entrevista de la semana, llega Verónica con Pimpín, un poquito más perjudicada, pues claro, porque es domingo. Se ve que tuvieron fiesta, ¿sabes? Claro. Bien normal. Pero es el momento de conectar con Moviola, Moviola Comics, como siempre en la calle Minas de Gádor número 5 en el barrio San Luis. La duda mía es si abren los domingos o no. ¿Quién? Moviola, no, los amigos de Moviola no abren, no. Descansan, ¿no? Los domingos. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Los domingos? No, ahí. Los domingos no creo. No. Cualquier caso durante... Porque sabe, ¿eh? Lo mismo te pasa y está. El resto de la semana sí. Fijo, el resto de la semana fijo que están sí. Ahí los amigos de Moviola. Oiga, Bonevo, se ha pedido el día como todos más o menos. Sí, bueno, se ha dicho que no trabajo un domingo ni de... Coño, vamos. No esperaba menos de Gabo. Se lo pedirá la próxima semana, así que... Nos toca a nosotros las tres novedades, empezando por la primera. ¿Quién dispara? Venga, pues empiezo yo. Que me voy a Exilio, de Juan Calvillido, Salvador Puyol, Miquel Piera. Cuesta 6 euritos, edita El Viejo Topo, en rústica, blanco y negro, y son 52 paginitas. Estás hablando entonces de una obra de carácter marcadamente político, subvencionada por la Asociación de Tarrasa por la Tercera República. Es esta, ¿no?, la que tú dices. Seguramente. Salvador Puyol, que es responsable de la asociación, precisamente, de Tarrasa por la Tercera República. Y nos define de la siguiente forma este cómic. Reconocimiento a la lucha de todos aquellos hombres y mujeres que defendieron lo que creían que era justo, la República. Porque el pueblo lo había escogido y, a pesar de todas las dificultades, supuso un salto impresionante en el avance de los derechos políticos y sociales. Ellos perdieron la guerra, pero nunca la dignidad, dice Salvador Puyol. Independientemente de su carácter ideológico, sin ser detallado, el dibujo es magnífico y solo resentir la gran cantidad de texto de apoyo que han necesitado los guionistas. Uh-huh. Esto último, sabes, me ha dejado un poquito así como que, pero me ha molado en principio. Pues mira, tiene buena pinta. Sí, ¿no? Segunda novedad. Pues la segunda novedad tiene también mejor pinta, que es La Máquina de Hacer Dinero. Ole, ahí está, sí me mola. ¿Eso dónde se compra? Sí, esto me apunto ya. ¿Dónde se compra eso? Me apunto ya directamente. De Carlos Torres, una piña, 17 euros, ediciones B, cartones y blanco y negro. Este es un viaje a través, es que me lo sé todo hoy, ¿sabes? Vaya, sí, ya te estaba veo. Estudiando. Y esta es un viaje a través de la historia de la economía para encontrar el origen de todas las paradojas del sistema económico actual que ha provocado la crisis. Ahí es nada, ¿eh? O sea, con esto vamos a enterarnos de por qué. Se nota que estamos en campaña, ¿por ¿no? qué esta crisis? Es una obra de carácter divulgativo que pretende explicar al lector el origen precisamente de la crisis, las causas y sus soluciones, que es lo más importante. Solo lamentar el penoso dibujo de su autor, así como diciendo, ¿sabes? Nos seguimos preguntando, dicen los amigos de Moviola, si era intencionado y encierra alguna alegoría que no hemos pillado. O simplemente pusieron a un chaval de 8 años a dibujarlo. Ah, bien. Pero si logramos rechazar estos prejuicios, encontraremos una obra valiente que deja las cosas en su sitio. Bueno. O sea que hay palo, pero... Sí, sí, pero bien. Tercera novedad, Mi Hermano Nocturno, de Joana Hellgren, 17 euros. Editorial Gallonero, rústica con solapas, en blanco y negro, esta le molaría mucho a Juan Maltrán. Sí, claro. Es de las suyas. Y es una obra que nos llega avalada por su éxito en Angoulême 2009. El pequeño Jacob vive solo con su madre, mujer que no deja de hablar de otro Jacob, su hermano que murió 9 meses antes de nacer él, y que su madre estaba convencida que su segundo hijo es la reencarnación del primero. Esas ideas comienzan a afectar al joven Jacob, que cree que la historia va a repetirse y él está a punto de morir. Obra centrada en los problemas psicológicos de una pareja tras la muerte de un hijo, un padre que prefiere huir ante el dolor y una madre que imagina otro mundo. Una obra que no sigue una narrativa habitual y que el lector deberá desprenderse de sus prejuicios para poder leerla. Uh-huh. Fuerte esta, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues mira, lo que me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. A mí sí. Pues venga, pues esta para ti entera, ¿sabes? Yo me voy a quedar con La Máquina de Hacer Dinero. Pues nada, yo me voy al exilio. Directamente al exilio, ¿no? Sí. Nada. Cada uno yo creo que en su lugar, ¿eh? Sí, llamadme sí. Materialista si queréis. Lo que me pide el cuerpo hoy. Hay muchas más novedades, por supuesto, en Moviola, cada semanita, en la calle Minas de Gádor número 5. Y, por supuesto, Gabo volverá ya, pues a saber, pues de estos domingos que estamos aquí haciendo radio en el planeta Duna. Muy a nuestro pesar, sí vuelve hoy. Una sección guadiana titulada Necrocomic, porque alguien pues ha dejado de estar entre nosotros. Y ese alguien pues es ni más ni menos que el magnífico guionista Carlos Trillo, que nació en Buenos Aires el 1 de mayo de 1943 y ha fallecido pues hace poquito, el 9 de mayo de 2011. Carlos Trillo comenzó su carrera en 1963. Al año siguiente empezó a publicar en Paturuzú, que es donde estuvo hasta el 68. Después pasó a la editorial García Ferre, donde empezó a hacer cuentos, notas de estilo periodístico y guiones sobre los cómics que publicaba esa editorial, tal como Antifaz, Topollillo, Hijitus, Familia Panconata. Ya en el 72 pasa a la revista Satiricón, donde trabaja con Oswald, con Horacio Altuna y Lito Fernández. En 1975 comienza a trabajar para la revista Mengano, también con Horacio Altuna, y donde publica Daneri con Alberto Breccia. Entre 1977 y 1982 publica Alvar Mayor con el hijo de Alberto Breccia, Enrique. Una obra ya de culto que fue publicada en Argentina, en España, en Francia y en Italia. También junto a Horacio Altuna publica la tira cómica El Loco Chávez en el diario Clarín argentino desde el 75 hasta el 87. También con Altuna hace más historietas como Las puertitas del señor López en la revista de ciencia ficción El Péndulo en 1979. En 1982 publica en España El último recreo en la revista de ciencia ficción 1984. Esta historia se publicó en Argentina en Superhumor y luego en la revista Fierro. Junto con Ernesto García Seijas hizo también la historia El Negro Blanco, que es una especie de continuidad de las tiras del Loco Chávez en las páginas de Clarín hasta también el 87. Y también una de sus obras más conocidas, pues por ejemplo en 2002 empieza a publicar en Clarín Cazados con O'Keefe y en España la revista El Jueves, pues Clara de Noche junto a Jordi Bernet. También hizo la historia de Cyber Six junto a Carlos Meglia, también una historia cyberpunk muy, muy conocida. Estuvo casado con Emma Wolf y tuvo dos hijos. Para la gente de la Duna, pues una historia muy triste, aparte de por la calidad que tenía este hombre como guionista, sino también porque fue uno de los invitados que tuvimos en la semana del cómic de 2005, que se hizo en El Ejido, si no recuerdo mal, la de 2005. Y pues, pudimos conocerlo muy bien, un tipo muy, muy cercano, muy amable. Y, en fin, pues la verdad es que sentimos mucho esta pérdida. Claro que sí. Pues Necrocomic, esta semana con esa mención especial. Cambiamos el chip, si os parece. Además, nos va a venir muy bien cambiarlo, porque la vida, pues, sigue. Es una frase hecha, pero es que es verdad, además. Y nos vamos directamente a Barcelona. Llega el tiempo de la compañía perfecta, en domingo, además. Es un plus, es un puntito. Con Ruth Martínez, desde Compañía Perfecta en Facebook. Recuerden, CIA Perfecta, facebook.com/CIA Perfecta. Y hay una paginita web que es www.compañíaperfecta.com. ¿A qué sí, Ruth? Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Oye, ¿cómo está el domingo por ahí, por Barcelona? Bien, bien, hace buen tiempo. Sí, ¿no? Sí. Aquí estamos en manga corta ya hace algunos ¿sí? días. Sí, ya toca. Bueno, aquí todavía hace un poco de fresquillo, pero... ¿Y qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy tengo el placer, aunque suene así atípico y típico, de presentar a los grandes animadores. Y bueno, y además que son mejores personas, todavía, bueno, los conozco personalmente. Y ya hace unos años que los entrevistamos desde Compañía Perfecta. He tardado un poco en publicarlo. Bueno, unos problemas y otros, la falta de tiempo, esas cosillas, ¿no? Pero bueno, me sabía muy mal haber tardado, pero hoy pues me enorgullece poder traerlas y mostraroslas a todos. Y además, al volver a leerlas, también he rememorado cuando estuvimos con ellos y la ilusión esta que te hace de saber más de los artistas, ¿no? Y las personas. Bueno, empezamos por Pablo Navarro. La entrevista de Pablo Navarro fue muy especial, además, porque junto con otro compañero blogger, Totuns, fuimos ahí a su estudio y, bueno, pasamos una tarde entretenida, nos enseñó a sus animaciones que tenía por ahí, también unas que está preparando nuevas. ¿Os invitó a chuches y eso o no? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. ¿Cómo? No, bueno, pasamos ahí, estuvimos charlando, grabamos la entrevista. Y bueno, normalmente las hacemos por escrito, ¿no? Pero esta pues era más especial porque pasamos ahí una tarde y todo. Bueno, luego ha habido que transcribirla y adaptarla un poco para poder traerosla. Pero bueno, en el Facebook, bueno, como lo has dicho ya tú, en facebook.com/fichabrefecta, os he dejado también vídeos para que sepamos un poco más de ellos, ¿no? Sí. Y bueno, en la entrevista, yo os pasaré los links, porque, bueno, siempre los links del web tienen muchos números y cosas, y yo os pasaré los links y así podéis verlo. Y bueno, la entrevista no está toda, porque había mucha información. El archivo de audio que tenemos, bueno, tenía que hacer un pequeño resumen porque son 4 horas. ¿Cuatro horas? 4 horas, sí. Uh-huh. Y en verdad estuvimos más, porque luego, bueno, nos emocionamos todos ahí a hablar de animación y tal. Y estuvimos un buen rato, sí, sí. Es que es lo que tiene, a mí me pasa mucho, que te pones a hablar de animación, ¿sabes? Y sí, te van las horas muertas. Claro, ¿sabes? Claro. Pero a mí me pasó el domingo pasado. Sí. Que, bueno, empezamos a las 12, más o menos, salió el tema en el aperitivo. Así como el que no quiere la cosa. Y acabamos de hablar de animación en torno a las 8:30 de la tarde, más o menos. Ostras, pues, sí, sí. Sí, sí, espectacular. Es entretenido. Mucho, mucho. Bueno, y otra vez, ya lo veréis, y yo os invito a pasar a leerlas con detenimiento y tal. Pero he traído algunas, sí, lo más esencial, y algunas también que son muy didácticas. Y, bueno, Quería coger un trocito de audio para mostraros lo de la entrevista. Uh-huh. Porque se oía un poquillo mal. Estaba perjudicado. Sí. Oye, imita tú las voces, cuéntanoslo tú con tu voz. Vale. Cambiando las voces. Una anécdota que, aunque claro, él te lo explica con más, así, con más gracia, se da un poco la magia, pero... Bueno, nos contaba que una vez, saliendo de una producción en la que estaba trabajando, cogió un taxi para ir de un plato a otro. Sí. y entonces pues se ve que el taxi está, bueno, aquello que entablas conversación y eso, y se ve que le preguntó pues qué hacían, ¿no? Y él le explicó pues que hacía dibujos animados, que animaba dibujos animados. Le decía, ah, qué guapo esto, ¿no? El taxista. ¿Y cómo es, no? Y él le decía, pues mira, dice, pues estos cursos pues suelen tener 24 dibujos por segundo. Toma ya. Y se ve que el taxista pues lo entendió como que hacían 24 minutos cada segundo, hay 24 dibujos cada segundo. Cada segundo. Sí, y entonces le decía, ¡hala, pero no me lo creo, imposible, no puedes hacer 24 dibujos cada segundo! Eso me recuerda a aquel episodio de Los Simpsons que dice, joder, este episodio de animación se emite en directo. Dice, yo menos sería agatado por las manos de los animadores. Pues lo mismo, vamos. Estás ayudando, bueno. Sí, sí. Qué bueno. Claro, él quería explicar pues si cada segundo de animación tiene 24 dibujos. De todas formas, fíjate, parece algo muy normal para vosotros los animadores, pero es casi un milagro, ¿no? Es decir, no sé, a los de fuera nos suena todavía un poquito así como que de genios, absolutamente, ¿no? Sí, tiene sin tingulis. Mm. Bueno, ay, no lo he presentado. Bueno, Pablo es un animador, ha trabajado en grandes producciones así como Nocturna. Bueno, en el reel que os he dejado en el Facebook, uh-huh, podéis ver unas pocas también de Strange Case of That Mixing Head, que igual no ha tenido mucho bombo. Es un cortometraje, pero ahí podéis ver también trozos como de animación, el estudio, ¿no?, de la, uh-huh, animación, como en lápiz, uh-huh, lo veréis. Y también en el vídeo este, el primer extracto que hay, ¿sí?, la animación es muy bonita. Yo os recomiendo que le dediquéis especial atención. Perfecto. Está guay. Está el vídeo colocadito en Tía Perfecta. Además, a 5 personas humanas les gusta. Sí. De momento, habrá muchas más. Y me ha llamado la atención la opinión de Claudia Nieves. Dice, adoro el proceso de animación y cuando se ve el resultado de cada plano es excelente. Sí, estoy de acuerdo. No. Me gusta, voy a poner me gusta, ¿vale? A lo que ah, dicho. Vale. Claudia. Está muy, sí, bien. Está muy bueno. ¿El segundo? Y el segundo, bueno, es Rafa Cano. Él se hace llamar Rafiki, bueno, lo conocemos por Rafiki. Y bueno, Rafa es un ex compañero de trabajo mío que estuvimos trabajando en Nicodemo ya hace tiempo. Y de hecho nos sentábamos juntos, estábamos ahí al lado. Recuerdo que me hacía cartelitos en post-it y me los colgaba en la pantalla, o me hacía caricaturas o chistes de las cosas que me pasaban. Uh-huh. Lo pasábamos bien. Y bueno, Rafa trabaja en animación también desde hace años. Y bueno, ha hecho varios cortometrajes. Yo os recomiendo el cortometraje, no lo he puesto aquí, ya os dejaré un enlace también, de Antivirus. En la página, en la entrevista, sí. Os dejaré todos los cortos y todo para que los podáis ver. Y bueno, esto de Antivirus es, bueno, explica cómo, así simpáticamente, como lo que pasa en el interior de nuestros ordenadores, ¿no? Uh-huh. Lo tenéis que ver. Genial. No lo puedo explicar. Genial, claro, no se puede explicar. Y quizá la animación más conocida de él, con la que os podría presentar a Rafa, es la de Tachán, que esta es la que he colgado en la página de Facebook. Uh-huh. Y seguramente la conocéis, a lo mejor, bueno, ya la vimos hace tiempo, que estuvo nominada a los Goya en el año pasado. Es que me sonaba sí. Bastante. Uh-huh. Sí, me parece que alguna vez lo había comentado yo o algo. Está muy guay también. En la porra igual Javi lo acertó, porque él acierta todo, don Juanma. Seguramente sí. Sí. ¿A que sí, Raúl? Sí, sí, que no me recuerde la última porra que hicimos, que madre mía, qué desastre. Perfecto. ¿Cuál fue? Del Salón del Cómic. Sí, lo del Salón del Cómic de Barcelona. Bueno, sí. Bueno, yo acerté una. Todavía está el desayuno pendiente que le tocó pagar al servidor, como todo el mundo sabe. Que cuando volvamos ya los miércoles ya pagaré. Bueno. Algún miércoles de esto. Perfecto, pues algo más, Ruth. Y bueno, no, como me he enrollado mucho, ya para la próxima semana traigo un libro o una película. Genial. Ahora os dejo con todas las animaciones que tenéis. Pero tú siempre que te enrollas muy bien, ¿sabes? ¿Ah, sí? Vaya. Sí. No, es que no me gusta ese tono de me he enrollado mucho, no. Tú te enrollas siempre maravillosamente bien. Ah, bueno. Que quede claro. Ah, bueno, lo que sí que os invito, que en el menú de la derecha, ¿mm? Bueno, están los dos a la derecha, el de más a la derecha, ¿sí? En Compañía Perfecta, pues tenéis ahí los enlaces a todas las entrevistas. Ajá. Y también pues veréis la entrevista de, bueno, aunque os pasaré el link de estas dos en concreto, sí. Pero podéis ver todas las entrevistas ahí, que está como la firma de cada uno, y si le picáis pues podéis ver la entrevista. Perfecto, pues lo vamos a hacer, de verdad, ¿eh? Te lo prometo que lo haremos esto. Vale, luego os pasaré... Pasaremos las preguntas. Les decía Perfecta Barcelona con Ruth Martínez, amigos. Recuerden, en el canal libro está todo lo que Ruth nos comenta. Facebook.com, que se me traba la lengua. / CIA Perfecta. Ruth, un besito muy grande. Venga, un beso, chicos. Gracias. Hasta luego. Sí, amigos. Desde la Compañía Perfecta. A la no menos grata, alegre, completa y de gran nivel compañía de el creador de viñetas en pantalla grande. Él responde siempre que se le llama, claro, al nombre de Raúl Moreno. Cuando no se le llama Raúl Moreno, pues no responde, no suele girar la cabeza, es lo que tiene. Porque si, por ejemplo, yo digo, comienza Viñetas en Pantalla Grande con Sebastián Cifuentes. Ven, Raúl ni se inmuta. ¿Eh? ¿Perdón? ¿De mí? ¿Quién es? ¿Quién? Pues no, claro, normal. Viñetas en Pantalla Grande, producida, programada, actualizada, guionizada, musicalizada, y todo. Ya mismo tendrá su propio coro. Estaba presente tocando en directo. ¿Qué va a dirigir el propio Raúl también. Moreno? Cuando quieras, compañero, adelante. Bueno, esta semana vamos a empezar con las críticas a las películas que están saliendo ya, porque ya empieza la gran avalancha de estrenos sobre películas basadas en cómics. Ya hay estrenada Thor y El Sicario de Dios. Y hoy vamos a hablar de Thor. El Sicario de Dios, la verdad es que he leído tantas malas críticas que me parece a mí que va a ir a ver la Rita. Así que vamos a hablar de digamos, el primer gran estreno comiquero del año, que es director de Kenneth Branagh. Mm. Y por ponerle un título, digamos, a la crítica y enlazando un poco con una película también de Kenneth Branagh basada en una obra de Shakespeare, vamos a titularlo Mucho ruido y pocas nueces. Está bien. Vamos a hablar un poquito sin decir, bueno, sin dar spoilers, sin desvelar cosas de la trama, pero bueno, la verdad es que la historia es bastante... Si has leído los cómics de Thor, pues en fin, no se han matado mucho. Vamos a decir que, digamos, no es una adaptación fulaña. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí. Primero vamos a decir las cositas. Buenas. ¿Qué peso me has quitado encima ahora? Porque... No es una adaptación fulaña. Uh-huh. Una adaptación bastante fiel a los cómics de Marvel, de Thor. Uh-huh. Pues vamos a ver, los diseños recuerdan mucho a los cómics de Jack Kirby y a los cómics de Walter Simonson de los 80, que es toda la ambientación de Akkar. Con lo cual, por esa parte, a mí la verdad es que me gustó bastante. Los actores, digamos que, en fin, bueno, el que hace de Thor, Chris Hemsworth, pues no está mal, da bastante bien el pego. Quizá el que mejor parado sale, Tom Hiddleston, que hace de Loki. Mm-hmm. Y, en fin, pues digamos que esas son las partes más salvables de la película, porque el resto, pues en fin, a mí la verdad es que no me gustó mucho. ¿Por qué? Aparte, en fin, pues sí, el guión es bastante simplecito, cuenta muy bien lo que es el origen de Thor, pero digamos que Marvel está haciendo, al contrario que ha hecho, por ejemplo, DC, que, por ejemplo, con Batman, hace un universo centrado, cerrado en Batman, y le dan el proyecto a un autor, y el autor, pues, por ejemplo, Christopher Nolan, que es el director guionista de las películas de Batman, y le dan una libertad creativa pues bastante amplia, con lo cual, pues en fin, pues te puede salir muy bien, como salió con las dos películas de Batman de Christopher Nolan. También te puede salir mal, por ejemplo, le dieron la misma libertad creativa a Bryan Singer con el Superman Returns y lo salió muy allá. Aquí en Marvel están haciendo todo lo contrario, todo está muy mecanizado, todo tiene unas pautas. De hecho, el guión de Thor, si se compara con el guión, por ejemplo, de Iron Man, tiene unas partes muy definidas y muy iguales. Tiene un principio, un desarrollo en medio, que digamos se torna más una especie de comedia ligera, que en Iron Man a mí, por ejemplo, sí me funcionó muy bien, pero a mí la película de Thor, toda la parte central que se desarrolla en la Tierra, que es cuando Thor está, pues la han despojado de sus poderes y, en fin, pues está la historia romántica y tal. La mayoría de esa parte, para mí, es una comedia, o sea, con unos chistes realmente burdos. Los vingueros o los energéticos, ¿no? No llegando ahí porque no hay despelote. Bueno, pero, en fin. No estaría yo tan seguro, ¿eh? Pues hay una escena que se le ve un poco el torso aquí al payo este, que se note que se había metido todo el withdrawal de Estados Unidos y parte del de Canadá y poco más. Y, en fin, pues por eso también decepciona mucho que le hayan dado el proyecto a alguien como Kenneth Branagh, el que se supone que podría haber sacado mucho jugo de la historia de Asgard, que puede ser muy, pues, muy drama shakespeariano de reyes, traiciones, palaciega y tal, y pero eso se queda prácticamente en nada. Uh-huh. Así que, pues, en fin, pues decepciona un poquito eso, y sobre todo eso, que la gran parte del desarrollo de la película, pues eso, son chistes facilones, en el que la mayoría de los personajes, pues, eso, pues su inteligencia brilla por su esencia. Aparte eso, que luego son las escenas de acción, las que hay al principio, sobre todo, pues tenemos la costumbre de siempre de hacer montajes hiperacelerados en los que uno no se entera de nada. Uh-huh. Así que, bueno, pues sí, quizá también resaltar, pues, el cameo de cierto vengador con arco que aparece en mitad de la película. Esa es aquí un poco de presentación y poco más, y que realmente, por lo que están haciendo, toda y cada una de estas películas son realmente un avance, una precuela, una preparación para la película de los Vengadores. Así que seguramente con la del Capitán América va a pasar igual, que realmente va a ser una preparación para el gran proyecto que tienen de la película de los Vengadores. Perfecto. Pues ha quedado completamente, iba a decir despellejada, Thor, pero bueno, ha tenido sus momentos buenos. Tiene su, también, en fin, claro, entretenidilla, sí, tampoco sí, es un fulaña, vamos a decir. Fíjate que por un momento pensaba que ibas a contar el final para destrozarla no, no, no, del todo. Y al final se muere, ¿no? En fin, el mayordomo. Viñetas en pantalla grande, amigos, con Raúl Moreno. Y de viñetas en pantalla grande están ya Igor y el propio Iván por aquí preparados con los violines, así que cuando queráis. Ahí está, qué bonito. Qué maravilla, Y encima en domingo, claro. Hoy es San Isidro, recordamos. Felicidades a los Isidros y a las Isidras. San Isidro Labrador. Ya saben aquello de que el poco, ¿cómo es? El perro labrador, poco mordedor, ¿no? Sí, sí. Era sí, sí, el dicho. Bueno, está el gran maestro Santi Girón al otro lado. Santiago, muy buenas. Muy buenas. En mi pueblo hay un dicho que dice: San Isidro Labrador, pájaro que nunca anida, no le pegues al chiquillo que ya han aparecido los alicates. Un pueblo muy abadista, como veis, es muy surrealista. Sí, señor, sí, señor. Me ha gustado, me lo he apuntado, fíjate. Vamos a por la historia del cómic en fascículos. El primero hace dos semanitas, llega el segundo, que si no me falla a mí la memoria, que puede que me falle, ¿sabes? Tenía que ver con cómo empezó el cómic en los Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Hoy hablaremos del de lo que se ha dado en llamar el nacimiento de los cómics, aunque bueno, todo esto es una cosa muy, muy subjetiva, ¿no? Mira, para empezar, recordar un poco que la última edición de esta historia por entregas del cómic, ¿no? Hablamos de los antecedentes del cómic, toda esa referencia al humor satírico en prensa, sobre todo, ¿no? Que se hacía durante el siglo XIX, ¿no? Pero sí hay que tener muy en cuenta que el cómic, como forma de representación, debe asociarse a la cultura de masa. Es decir, el cómic es un producto industrial, independientemente de su valoración artística. Por supuesto que también es un arte, pero sobre todo es un producto industrial. Uh-huh. Y su nacimiento, por lo tanto, está ligado íntimamente al desarrollo de la industria periodística. A finales del siglo XIX, en Europa y en Estados Unidos, pues los periódicos recurrían a diferentes incentivos con el fin de atraer al mayor número de lectores y de esta forma controlar el mercado. Es decir, estamos dentro de una sociedad, pues, de mercado y esas eran las intenciones de los periódicos. La modernización de los sistemas de impresión, que se produjo sobre todo en Estados Unidos a finales del 19, hizo que a partir de 1893 los periódicos pudiesen tener suplementos dominicales, principalmente, en los que aparecía alguna página en color. Y precisamente fue el 5 de mayo de 1895 cuando en el suplemento dominical del diario New York World de Joseph Pulitzer aparece por primera vez una viñeta satírica del dibujante Richard Felton Occult protagonizada por un niño de grandes orejas y ataviado con una camisa para dormir que inicialmente era de color azul y que al poco tiempo fue de color amarillo, y en la que aparecían, dentro de la misma camiseta, aparecían impresos mensajes pues rudos de crítica social, mensajes con lenguaje incluso barriobajero, ¿no? El personaje cobró fama rápidamente entre los lectores del World, que lo bautizaron con el sobrenombre del Yellow Kid, el niño amarillo, precisamente por el color de la camisola. Bueno, pues para la sensibilidad burguesa, vamos a decir, de la época, las frases estas que ponían en la camiseta y las situaciones, pues, como digo, muy barriobajeras, ¿no?, de los chistes, se correspondían más con un periodismo que anteponía, vamos a decir, el impacto a la seriedad. De ahí que se considere a este personaje, al Yellow Kid, ¿no?, como el origen de la denominación prensa amarilla o periodismo amarillo, que califica a la prensa que se caracteriza por actitudes sensacionalistas y más bien poco honradas, ¿no? Sobre todo, y principalmente, ¿no?, cuando el Yellow Kid abandonó el World de Joseph Pulitzer, el New York World de Joseph Pulitzer, y fichó por el New York Journal de William Randall Hearst, este magnate en el que se basó Orson Welles para hacer Ciudadano Kane, ¿no? O sea, que era un tipo, por supuesto, que dirigía sus periódicos por los tortuosos senderos del periodismo amarillo, más claro, ¿no? Fue precisamente el propio Head quien animó al dibujante Aucol, que tenía pues ínfulas también de artista, a convertir el chiste habitual de su personaje en una suerte de relato, pasando de una sola viñeta, es decir, habitualmente el personaje se expresaba en una sola viñeta, ¿no? Pues pasando a una secuencia narrativa mediante varias viñetas consecutivas, lo que permitía además pues aprovechar mucho mejor los recursos literarios y las posibilidades literarias del personaje. Y así llegamos concretamente a una fecha histórica, para muchos críticos y para muchos estudiosos del cómic, ¿no? Es la fecha del 25 de octubre de 1896. Justo este día, en el suplemento dominical del New York Journal, se publicó la historieta titulada The Yellow Kid and His New Phonograph, el niño amarillo y su nuevo fonógrafo. En ella, el pequeño orejudo este está convencido de que el discurso que escucha procede de un fonógrafo, ¿no? De hecho, O'Call era bastante amigo de Edison y estuvo y participó con él en la exposición universal donde se presentó el fonógrafo. Este texto, el texto del fonógrafo, está expresado por primera vez en lo que luego llamaríamos bocadillo, es decir, esos típicos globos que tienen texto y una especie de puntita que dice de dónde procede, ¿no? Y en este caso, esto procedía del altavoz del fonógrafo. Pero finalmente, el chiste es que un loro sale del aparato, descubriendo que el fonógrafo no funcionaba, ¿no? Y entonces el texto en bocadillo de repente comienza a proceder ya del personaje, del Yellow Kid, del chico, del orejón este, ¿no? Por lo tanto, en ese momento hay muchos estudiosos que dicen que se produce la conjunción definitiva de texto e imagen en un relato gráfico, no en una viñeta, sino en un relato gráfico. Habían nacido, por lo tanto, los cómics, ¿no? Y en efecto, en el Yellow Kid se dan por primera vez las tres condiciones que, según famoso estudioso que es Roman Gubert, del cine y de los cómics, que permiten identificar al cómic tal y como lo concebimos hoy en día, ¿no? Uh-huh. Por un lado, primero, una secuencia de imágenes consecutivas para articular un relato. Por otro lado, la permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de una serie. Y por último, la integración, como decimos, del texto en la imagen. Es decir, estas son las tres características que definen a una obra como una obra de cómic, ¿no? El primer protagonista de la historia del cómic, el pequeño Yellow Kid, pues fue objeto de multitud de litigios ya antes de la inauguración del nuevo medio expresivo del cómic, ¿no? Dando fe del éxito comercial de las primeras historietas, lo que supuso un factor determinante para que los periódicos de la época se lanzaran a publicar tiras cómicas y páginas de cómic en masa. Es decir, el cómic ya aparece como algo asociado muy íntimamente, ¿no?, al periodismo, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que veremos, pero eso lo veremos en otra historia. Sí, señor. Qué bonito, ¿eh? Qué bien ha salido de la sección Santigirón. Es el segundo capítulo de la historia del cómic. ¿Alguna pregunta, Raúl, Javi? No, yo es que siempre me quedo aquí. Me hemos quedado embelesado escuchando. Sí. Sí. Bueno, esta parte de la historia de los cómics yo creo que es muy conocida. Entonces, pero vamos, por ejemplo, sí, eso sí decir que O'Call es un personaje muy curioso del que seguramente volveré a hablar. Uh-huh. Y porque fue un tipo que yo creo que fue el inventor del cómic sin tener una verdadera pasión por el cómic, ¿no? Uh-huh. O sea, no un autor que se caracterice por su pasión por el medio. Y realmente el Yellow Kid no fue su verdadero éxito. Su verdadero éxito fue Buster Brown. O sea, si O'Call conoció fama mundial, es decir, si trascendió la frontera de Estados Unidos, fue gracias a otro personaje, no al Yellow Kid. Uh-huh. Perfecto, pues ha sido el segundo capitulito de la historia del cómic, solo aquí en Planeta Duna, amigos. No acepten imitaciones, solo aquí, cada semana con el gran Santiago Girón. Llega el contraste, ya en la recta final, después de la sabiduría de Santi, pues aparece el payasito de mi color, como todo el mundo sabe, servidor, ¿eh? Es la pregunta, gilipollas, porque el gilipollismo sigue siendo universal, porque se recicla, no para de reciclarse. La semana pasada, me vais a ayudar a vosotros a echar un cable, sí, porque el archivo me lo dejé en el escritorio del otro estudio, con lo cual, claro, sí tengo el los... El del ala norte. Correcto, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí, sí. El ala norte de Candil Radio, pues allí lo he dejado. Pero sí tengo los nombres memorizados de los dos ganadores de la semana. Ah, bueno. La pregunta gilipollas seria, la primera era, ¿por qué, creo recordar, Raúl, por qué se cambió y por quién al hombre antorcha? Ah, sí, sí, cierto, cierto. Espérate, que me has pillado la serie un poco. Televisiva. La serie de animación de los 60, ajá, ¿por qué persona, por qué otro personaje, y por qué se hizo, por qué razón, se cambió a la antorcha humana en la serie de animación del año 60? Pues recibimos una respuesta correcta de un clásico que ha vuelto. Pablo García, desde Córdoba, que ha vuelto. Y él nos dijo que se cambió por aquello de que los chavales no imitasen los comportamientos del hombre antorcha. Exactamente. Se decidió a sustituir este personaje en la serie. Y nos dijo por quién. Un robot blanco, el nombre, nos lo puso correctamente, algo así como que Kirby, ¿puede ser? Herbie, correcto. Herbie. O sea que Pablo García es el ganador, autorizado. Ole, Pablo. Un aplauso para Pablo García, por favor, que ha vuelto. ¡Bravo! Sí, señor. Así que vamos, ese Pablo, dice Santi Giro. Le vamos a mandar el numerito, el último número de... Claro, yo creo que ha vuelto precisamente. Yo creo que Duna, sí. Que verso, y una camisetita también del programa y de la Duna que vamos a enviarle. Y la pregunta gilipollas desenfadada, la gilipollas perdida, total, era, ¿cuál es el único lápiz que mata? Y vosotros os quedabais así, como que a cuadros. Santi, ¿has investigado tú el tema o no? ¿Santiago? ¡No! Pablo. Que mata. Va de Pablo. Muchas lápices que mata. Va de Pablo. Hoy Pablo Barroso estuvo muy fino, y dio la diana. Es lápiz tola. Lápiz tola. Festival del humor. Es que es la pregunta que redoble de batería triluch. Correcto, Pablo Barroso, enhorabuena, chico. Acabas de conseguir también dos entraditas para Cines Monumental en Almería. ¿Ves cómo participar? Porque esta es la gilipollas perdida, y es normal. Claro. Ese tipo. Es lápiz tola, no os lo esperabais ninguno. No. Soy no, muy no, listo vosotros, pero no había ahí. Nos has dejado, vamos. Es el único lápiz que mata. Nos has dejado lápiz tola. Bueno, vamos a cambiar las preguntas. La gilipollas sería esta semana, para especialistas en cómic, sería, ¿qué personaje de estos cuatro que voy a decir ahora es el más antiguo? ¿Mortadelo, Rompetechos, Zipi o Pepe Gotera? De estos cuatro, ¿cuál es el más antiguo? Ese es fácil. Es fácil, ¿no? Sí. Santi, tú la sabes ya, ¿no? Dudo entre dos. Estás dudando entre dos, vale. Pues repito, son Mortadelo, Rompetechos, Zipi o Pepe Gotera. Yo estoy dudando entre el Capitán Trueno y... Es la pregunta gilipollas seria. Dos entraditas para Cines Monumental si vives o vienes frecuentemente aquí a nuestra tierra, Almería, o en su defecto, pues dos camisetitas de la Duna, del programa, y dos numeritos de la Duna, incluido el último numerito, el multiverso. Eso es una pasada de números. Es espectacular. El número calidad, pero vamos. 13. Y la pregunta gilipollas, perdida, la segunda opción, sin respuesta fija, es decir, aquí la imaginación al poder, de eso se trata. Dice así, si Superman es tan inteligente, es tan listo, ¿por qué lleva los calzoncillos por fuera? Sí, es un clásico. Sí, sí. Es una pregunta que es una grandísima pregunta, claro, que nadie ha contestado. Pero vamos, es una pregunta que tiene muchísima filosofía. Sí, por eso hay que afinar y a ver, ¿por qué lleva Superman los calzoncillos por fuera? ¿Vale? Vamos a pensarlo. Y las respuestas, por supuesto, al 950-30-30-00, a días de radio @candilradio.com, o a través de la Duna. Pues a través de info.laduna@gmail.com, o si también quieres poder ponerlo, incluso hemos visto que hay alguna respuesta en el Facebook también, de vía Facebook también, sí. Vía Facebook, viene en el nuestro, viene en el de Días de Radio, que también se cuelgan los podcasts. Bueno, pues también puedes poner ahí la respuesta. Lo único, pues siempre recomendamos el teléfono, que es lo más rápido, porque recordemos que no vale solamente con acertar, tienes que ser también el primero en acertar. Correcto. Lo dicho queda, Santi Girón, como siempre, un beso en la frente, te esperamos la próxima semana, maestro. Un besote a todos. Hasta luego. Y al final llegamos al disco dedicado. Sí, nos vamos con Known Your Enemy de Green Day. Temazo, hombre, ¿eh? Temazo total. Bueno, bueno, de espectacular, verdad. Amigos, para acabar este Planeta Duna dominical de este 15 de mayo. Gracias a Moviola, por supuesto, a Mirinda, gracias a Paco Sordo, que ha sido el personaje entrevistado hoy en Planeta Duna, Juanma Beltrán, Javi Sánchez, por supuesto, Raúl Moreno, sin olvidarnos de Ruth Martínez, Ramón, donde quiera que esté, Gabo, donde quiera que esté, y Santi Girón, el gran maestro. Amigos, la semana que viene volvemos. Hasta luego. Adiós. Sacrifice.